traigo en el alma pena y llanto, no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero no se puede perder. Traigo en el alma pena y llanto, no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero no se puede perder. Ya la tengo que olvidar esta piel, ya la cara de mi alma, mi ser. Ya que tu amor es que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no. Traigo en el alma pena y llanto, yo no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, yo no puedo perder. Traigo en el alma pena y llanto, yo no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, yo no puedo perder. Yo que te amore porque no me quiero, que no quede para que tú sepas que mi amor, que yo te veo.